A tenerla a Florencia Semper. Florencia, les cuento que fue una de las que participó del concurso Madre Emprendedora, una de las tantas que ha salido de este concurso organizado por la Universidad Nacional de La Pampa, y justamente se impuso con el emprendimiento de juegos, ¿no? Relacionados, hechos en madera autóctona, ¿no? Relacionados mucho a la flora, a lo nativo, a lo nuestro, ¿no? Y para hablar un poquito y que nos cuente un poquito más de este proyecto, la tenemos a Florencia al teléfono. Hola, Florencia, bienvenida. Paula Leguizamón te saluda. Buenas tardes, muchas gracias por llamarme. Por favor, gracias por brindarnos unos minutos para difundir un poquito más de este emprendimiento, que nació ¿cómo? ¿Cómo surgió la iniciativa? La iniciativa surgió en el año 2015 más o menos con una tarea de mi hijo del colegio que pedían redactar oraciones con palabras, ¿no? Por ejemplo, mandaban letras y había que elegir objetos. Ahí fue la necesidad que encontré de buscar cosas más autóctonas, de que las oraciones sean, por ejemplo, con caldén, con la liebre y demás, y surgió la idea de hacer un libro que se llama Argentina de la A a la Z, ¿no? Ajá. Los textos fueron escritos por mi mamá, que fue maestra de primer grado durante 30 años, wow. y todas las ilustraciones realizadas por mí. Y bueno, lo materializamos y tuvo una recepción muy buena, muy aceptado por todo el público. Ese fue el surgimiento del emprendimiento. O sea que, pero vos igual ya tenías un vínculo con el dibujo, ¿verdad? Porque no, yo soy diseñadora en comunicación visual, estudié en la Universidad Nacional de La Plata y siempre trabajando en diseño, y surgió esa idea y bueno, la materializamos y fue excelente la respuesta que tuvimos. Ay, claro, porque yo te imaginas que puedo tener una actividad, imagínate que para dibujar la mi nena de 3 años, más o menos dibujo igual que mi nena de 3 años, con palitos. Igual no soy ilustradora, todas las ilustraciones están hechas con modo de collage, en las ilustraciones participan, están mis hijos, dibujos de mis hijos, los juguetes, mucho collage es más que nada la ilustración del libro. Y después, como bien decías, en el año 2019 hice el curso de Madre Emprendedora acá en la Universidad Nacional de La Pampa y surgió la necesidad de acompañar, de generar piezas que acompañen la venta del libro. Y de ahí fue, surgieron los mapas para a modo de rompecabezas, después los mapas para pintar, y siempre tuve... me gustó mucho el trabajo con la madera y ahí surgieron empezar a materializar animalitos o juguetes todos en madera. Qué lindo eso. Sí. Te digo que es un trabajo. ¿Eso lo tuviste que terciarizar o también te No, lo hago todo yo. Qué todo grande. Yo lo diseño, lo corto y lo produzco yo. O sea, es un emprendimiento que está recién surgiendo porque ahora, bueno, tengo el proyecto de comprarme una máquina para poder generar las piezas de madera con mejor acabado, con mejor terminación y ahí poder ya lanzarme a una venta más nacional, generando una tienda online de ventas. Tal cual. Porque me imagino con este libro Argentina de la A a la Z, o sea, no vamos a encontrar solamente animales típicos de nuestra provincia, sino de todo el país. De todo el país. El emprendimiento es a nivel nacional. Trabajo con las plantas nativas, los animales autóctonos, tengo juegos registrados en el INTI, que eso genera, bueno, ya un posicionamiento y un futuro cercano, eso espero, de poder generar las ventas a nivel nacional. Ya lo creo, ya lo juego. O sea que con súper visionaria estuviste, Florencia, con esta creación. Viste que algunas veces los niños también nos sirven para este tipo de cosas, ¿no? Para abrir la creatividad, volver a conectarnos con el niño interior y también a la vez ese adulto que sale también diciendo, che, falta esto en la escuela. Mira, todo lo que vos decís está todo basado en la experiencia con mis hijos. El libro surgió con mi hijo más grande, que ahora ya tiene 15 años. Tengo 4 hijos y todos los juegos creo que fueron surgiendo a raíz de una necesidad que fui viendo en ellos, ¿no? Tengo varios juegos que desarrollan la motricidad fina, el hecho, ¿te acordás de enhebrar agujas? Que en la primaria lo hacíamos tanto antes que cosíamos botones, y todo eso está como perdido, es lo que yo encontré. Entonces, hay dos juegos que son para enhebrar con agujas y tejer un ponchito, pasarle la lana al chivo, ponerle toda la lanita al chivo. Todo lo fui basando en experiencia propia con mis hijos. ¡Qué lindo! No, no, no. Viste que yo siempre digo, bueno, yo con una, no sé cómo algunas veces organizarme. ¿Cómo hiciste con cuatro, no? ¿Cómo le encontraste la vuelta? Y no sé, siempre hay un lugarcito, un hueco, entre llevada y traída, entre el colegio, el club y demás. Siempre hay un lugar para la producción, para la creatividad. Están, aparte ellos ayudan mucho, ellos les gusta también participar en la producción y demás. Esto también lo has hablado en las escuelas, por ejemplo, a las escuelas a las que han ido tus hijos, por lo menos, de intercambio. Sí, por ejemplo, Fermín siempre cursó cuarto grado este año, está terminando el cuarto grado en el colegio, y lo primero que hizo cuando empezó a estudiar La Pampa es llevar todo. Entonces, olvídate. Bueno, todos los amiguitos, qué bueno, esto lo hace tu mamá, es como que una recepción muy positiva tengo desde ese punto. Te digo que está muy bueno, no sé si, bueno, seguramente ya lo has pensado, pero trasladarlo a las escuelas, hoy en día... charlando con amigas maestras y demás, es increíble cómo ha cambiado la perspectiva de cómo enseñar determinada, sobre todo lo que tiene que ver con la fauna, porque todo lo que es la pampa y lo que, sí, fauna y flora, pampiana y todo eso, sí. Lo están viendo en este cuarto grado, como decías, cuarto, quinto. Sí, en cuarto grado se ve todo el tema de la pampa. Y sí, bueno, ese es el hecho de poder, también lo que me gusta mucho de los juegos estos es dejar un poco de lado la tecnología, viste, que el aprendizaje sea mucho el hecho de poner el departamento, dónde va tal departamento, tal provincia, ese manejo manual y demás, no es lo mismo que en la compu, creo yo, o en el celular. Que también pasamos 2 años de pandemia en donde toda la educación pasó por la vía virtual. Y bueno, poder buscar eso, el desarrollo manual, por ejemplo, los mapas para pintar, que los chicos se sienten y vean qué dibujé en cada departamento, cómo lo dibujé, por qué tal planta, por qué tal animal. Eso es lo que me parece que está perdido por ahí con la tecnología, con el uso de tanta computadora y tanto celular, ¿no? Tal cual, porque nosotros antes nos manejábamos mucho también con los manuales, ¿viste? Y, claro, y alguna... calcábamos los mapas antes, eso está todo perdido. Entonces, bueno, por ahí con estos mapas para pintar son en gran tamaño, en gran escala, y se puede compartir en familia también. Eso es lo que pueden dibujar todos a la vez, ¿me entendés? Pintar todos a la vez en el mapa, volver a eso, ¿no? Al encuentro. ¿Cómo te marcó, o sea, qué diferencia hizo en vos el participar, el ser parte del concurso Madre Emprendedora? El concurso, yo no gané el concurso Madre Emprendedora, claro, eso. Sí. Es como que te abre la cabeza, escuchás experiencias de otras personas, escuchás profesores, personas que saben, que entendés de marketing, de diseño. Bueno, yo de diseño, si bien ya tengo la carrera cursada, pero te abre la cabeza, vendría a ser, te da una perspectiva a nivel local o nacional que por ahí sola no lo lográs, ¿me entendés? Tal cual. Eso te abre, me imagino que te abre la cabeza. Yo siempre digo que está muy bueno lo que hace la Universidad Nacional de La Pampa, porque antes uno tenía que, como para abrir un poco la creatividad o trabajar, ir a otras provincias, ¿no? Donde estaba. Sí. Y realmente a partir de la apertura de la carrera, ¿no? De Administración de Empresas con orientación en emprendedurismo, sumada a todos estos concursos, salen muy buenos, podría decir, talleres, capacitaciones, que realmente te abren muchísimo la cabeza para ampliar o encontrar nichos, ¿no? Dentro de esta provincia, que falta mucho, pero algunas veces uno necesita como ese impulso de decir, ¿para dónde voy? Es un empujón que te lo dan, y el hecho de haberlo que lo cursé, no de manera virtual, obviamente, que en el 19 estábamos, todavía, el hecho de comunicarte con otras personas que están en la misma situación que uno, por ahí estancadas, sin saber para dónde salir, o poder uno también desde la experiencia que tiene poder ayudar a la que tiene al lado, todo eso suma mucho, el grupo, la participación. Eso es lo que yo rescaté mucho del programa Madre Emprendedora. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué le decís a esas mujeres, madres que están también del otro lado y que dicen, no sé para dónde arrancar, ¿no? ¿Cómo empezar a orientarse? ¿Qué le recomendarías? Mira, yo creo que hoy en día una tiene que ver qué es lo que le gusta. Si, por ejemplo, la jardinería, la madera, el bordado, la costura. Y primero enfocarte en eso. ¿Cuál es tu habilidad o qué es lo que te gustaría hacer? Y después buscar, porque hay talleres de todo tipo hoy en día. Está mucho más al alcance de uno un taller, una capacitación, ya sea en la misma ciudad o buscando lo virtual. También en ese ámbito está bueno, cursitos chiquititos de internet que va sumando, o ver videos de tutoriales de YouTube también ayuda mucho. Es decir, esto es lo que me gusta, por dónde ir enfocándote en lo que sos buena, en lo que puedes realizar, y después que siempre hay tiempo. Sí. Por una vez, soy madre, no tengo tiempo, siempre hay un momentito para crecer, para aprender, para mirar la de al lado. Como yo te digo, en los cursos estos, no es solamente yo que aprendo. ¿Qué puedo enseñar y qué aprendo de la que tengo al lado? Yo valorizo mucho eso de los cursos. Después uno sigue haciendo cursos y va a seguir escalando en lo que uno es bueno o en lo que considera que va necesitando. Si después aprendiste a bordar, bueno, ¿qué es lo que necesito? ¿Cómo aprender a vender y demás? Vas buscando esos lugares. Pero una vez que arrancaste, ya está, es el puntapié inicial y de ahí para adelante. Qué bueno, qué bueno. Flor, sí. ¿Dónde se pueden encontrar todos estos productos? Mira, yo vendo los productos de manera virtual en la página, en el Instagram, que se llama Flor Semper Diseño, sin ñe, Diseño. Bueno, y después, por supuesto, que la entrega en lo que es Santa Rosa y todo ahí es entrega gratis, y después en la provincia hay como que organizarse para los envíos, pero todo es posible, todo se logra. Y bueno, y ahí va la pregunta, ¿te lo piden en las escuelas? ¿Te ha surgido de ofrecerlo en las escuelas? No lo he ofrecido mucho porque, bueno, primero porque todo el año fue medio, con todo lo de la pandemia, no se podían dar ni nada. Lo vendí a una escuela rural en 25 de mayo, que eso estuvo muy bueno, haber podido llegar. Claro. antes de que cerraran las escuelas, se adelantaron las seños y para los nenes les llevaron uno a cada casa de los nenes de la escuela esta rural. Y no he tenido mucho movimiento en las escuelas, yo tampoco lo he ofrecido, tengo que, el año que viene también es una meta, es un proyecto eso, poder ofrecerlo en las escuelas. Qué bueno, ojalá se te dé, Flor, porque la verdad que es una linda iniciativa realmente para compartir en las escuelas una forma distinta de enseñar. Que los chicos puedan jugar, puedan tocar, puedan pintar, ¿no? Sí. Para poder interiorizar, porque nosotros algunas veces con el tema de los libros, siquiera de manuales, como que lo tenías que estudiar de memoria, y yo creo que a más de uno se le... yo volví a aprender de grande, ya con otra iniciativa, ¿no? Y con otro impulso, aprender a conocer lo que es flora y fauna autóctona nuestra, ¿no? Pero cuando uno es niño no se lo incentivaba tanto. No sé cómo está ahora la historia, pero está buenísimo esta iniciativa para empezar a amigarnos, ¿no?, con lo nuestro. Seguro, sí, tal cual. Así que muchísimas gracias y bueno, y mucha mer, y bueno, y ahí vamos a estar difundiendo este emprendimiento. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Un abrazo grande, Flor. Muchísimas gracias por contactarme. Igualmente para vos. Gracias.